Bueno, buena tarde a todas y todos. Hoy vamos a, dentro de lo que son las jornadas del movimiento antifascista, vamos a ver ahora una pequeña exposición que van a hacer unos compañeros de Valencia acerca del asesinato fascista de Guillén Agulló, un conocido militante independentista de los países catalán y también aparte conocido también antifascista. Entonces ahora los compañeros nos van a comentar un poco la historia, los motivos ideológicos que se utilizaron desde el movimiento fascista para asesinarlo, y ahora pues también nos van a comentar un poco la respuesta popular y toda la serie de actos y demás historias que se han venido haciendo, ¿vale? Los presento. Hola. Bueno, lo primero, disculparnos por no poder hablar ni en vuestra lengua ni en la nuestra, porque sería un poco complicado, y entonces lo haremos en castellano para que sea para todos un poco más cómodo, ¿no? Primero presentarnos, yo soy Nacho, soy militante de la Asamblea del Centro Social Terra de Benimaclet, de Valencia, y es militante de Maulets. Él es Octavi, es militante de la Asamblea del Horta de Maulets, de la organización juvenil de la izquierda independentista de los países catalans. Y bueno, explicamos un poco cómo organizamos la charla, porque la hemos puesto ahí. Hemos intentado hacer un formato así diferente para que fuera más dinámico y más entretenido también para vosotros, ¿no? Entonces, como teníamos algunos vídeos, pues lo que hemos hecho es, vamos a ir intercalando, ¿no? Explicándoos un poco el caso y lo que pasó y un poco más de análisis político de lo que pasó y de cómo está la situación actualmente. Y entre medio iremos poniendo algunos vídeos que hemos encontrado. Pediros perdón porque los vídeos, algunos son, bueno, hay alguno de YouTube y alguna cosa de esta, entonces de calidad, algunos son bastante malos. Y aparte, otros, o bueno, casi todos, están en catalán, no sé si lo iréis pillando más o menos, pero bueno, si hay algo que no entendéis, pues ya no lo decís y os explicamos un poco. Empezaremos con, primero, antes de empezar a explicar el caso, vamos a poner dos vídeos. Uno de, bueno, es un montaje que hicieron en internet para explicar un poco de introducción sobre el tema de Guillén, y después un reportaje de Canal Nou, que es la televisión de allá, una televisión bastante facha, pero bueno, hicieron hace ya más de 10 años, hicieron un reportaje sobre el caso y es curioso, ¿no?, verlo. Entonces por eso lo pondremos, porque es un poco de interés, para introducir el tema. Este es el montaje. De segundo que os sentís para de ell. Perquè han estat molts els actes que s'han fet per recordar-lo, per recordar quant havia estimat la seva cultura, la seva llengua, el seu país, per recordar que va ser un jove implicat combatiu que, com tants de nosaltres, l'únic que desitjava era viure en llibertat. Aquestes foren les raons que portaren al seu assassinat a mans de Guillén. Thank you. que falta un trozo de pantalla. Vale, ahora el de Canal Now que os comentábamos. Este básicamente porque es curioso, no lo pondremos entero. Incluso eso de la comunidad de Montaña José Pascua de Memos y Juan Andrés. Es como que se llama dos años y un rey que va con un hombre de la sociedad valenciana, pero es que cuida circunstancias y que está prohibida. La figura de Agulló va a provocar la solidaridad al carrer de diversos colectivos. Mira, es que Agulló va a ser la víctima de la violencia precisa. Presuntos culpables que neguen fins i tot a haver comissat el crim. Després d'una llarga instrucció a l'ajutjat de Sogorb, l'última paraula la té un tribunal de l'Audiència de Castelló. Tres magistrats tenen en les mans les claus de la justícia. Una sencera vegada de mare juny que dilluns passat va començar a Castelló en un edifici bancari especialment adaptat per l'ocasió. La part de les mostres de solidaritat amb la víctima es van veure tot més que el comportament de molts pacients que havien estat directes de la policia, cosa que va provocar que no es fos en el temps. Yo le dije, no te preocupes, hijo mío, yo soy tu madre porque tenía la navaja, y como no han pedido, y como dijeron que era una navaja, entonces allí parece que no había otro con navaja, entonces se quería también a él. Por expreso se hizo seguir que el arma del crimen es en la misma manera, la robada de la policía en casa de Carolina, donde están desalusados. Las acusaciones mantienen la tesis que Cuevas utilizaba la valla de Gerardo de apuñalar bien, cosa que tiene la defensa pero demostrar la seta inocencia. El juicio de Mamor de Muñoz es algo importante en una de las circunstancias que enfrenta directamente las faras de Santa Lisa de Cosés. La sentencia política, los jóvenes de Manzanera, Santana y Mamor de que era un joven antirracista y antifascista, son los acusados miembros de un grupo defensor de la nazi. Cada par tiene una respuesta a esas preguntas. Mañana Muñoz, ¿quién es? Esa figura representativa, visible, destacada, es el líder del grupo SAR en Madrid. El grupo SAR es básicamente un grupo antirracista y antixenófobo, que representa la antítesis de los criterios que al grupo Marsanel se le atribuye públicamente. Digo públicamente, tanto cuanto determinados sectores los ubican con contenidos básicamente xenófobos y racistas. Que el asesinato de Montanejos puso en marcha la máquina de propaganda de los grupos nazis establecidos en la ciudad de Valencia. Acción radical dedica parte de sus publicaciones en familia de Agudo, del cual saben que es miembro de SAP, un grupo formado por estudiantes. Los nazis tenían en esa época una chance de contactos suficientemente organizada que atacaban diversas células próximas a Agudo. Ahora, dos años después, Acción Radical es troba prácticamente desarticulada en sus principales miembros controlados por la policía y visitó condenados a la justicia. En este mosaico de células ideológicamente controlados, la policía dedicó una investigación al homenaje de Manzanares, al cual pertanen Pedro Cuevas y los Andrés Cuatro acusados. A llegar la información realiza un informe confidencial en que se asegura que está formado por unos 30 jóvenes de edades compresas entre los 15 y 25 años. Según la policía, sospiten de los grupos progresistas de que estos se acusen de conservadores y racistas, pero no se les puede identificar a una ideología concreta. Y si todo llega a nuestro ordenador, en el semestre de año del barrio de Manzanares, Pablo Mández de la menor, a Martín Descares, el que asegura un timbre bueno. Nos acusan de neonazis, de crímenes, aquí han habido yo un crimen juntándonos y han habido de todo. De hecho, hay un amigo de color aquí con nosotros. ¿Nos podrías contar un poco más detalladamente la relación de Pedro Cuevas con el grupo y contigo? Un poco más detalladamente. Pues nada, salía de trabajar, se venía aquí, pues como cualquier otro grupo de jóvenes. De Manzanares no nos tuvo más en ningún momento si era un grupo político, sino simplemente desde un punto de vista de amistad. Decían que se encontraba de Manzanares y de lo de Manzanares Cuarto Reich no había sentido en la vida. Amagán de Escales, en vez de por las represalias, nos deben estar, las denominadas esquinreyes. Nos aseguran que la muerte de Agulló es un ejemplo de la violencia. Ellos se definen como luchadores contra el racismo y les aseguren que las amenazas de los subsistentes son constantes. La amenaza se tinguda abans, ara i de sempre. O sea, que ja no és per l'assassinat de Guillem o no per l'assassinat de Guillem. Les amenaces estan i estan per conflicte de ideològic més que res. Nosaltres no podem defensar mai el racisme, no podem defensar mai el feixisme, ni podem defensar mai les desigualtats socials. Ells pareix que és el primer que defenen. I per això, o sea, les lluites estan. No es porque sigue Guillermo, porque dice ese. Está ahí. El advocado de la familia de Arroyo no dudó que Guillermo va a ser víctima de una agresión a móvil de los días. Conforme se agrede a Guillermo Arroyo, se están lanzando frases como: yo soy nazi, yo soy nazi. Está también en el hecho posterior, es decir, ya ejecutada la acción, es decir, el fusilamiento, cuando se marchan del lugar y uno de ellos se vuelve con el brazo en alto, un signo fascista, da gritos de arriba España. Y aseguran a algunos testigos que incluso se canta el carasol y pasa Franco, etc. esa perspectiva no cabe ninguna duda que el contenido es ideológico, que no corresponde a determinados intereses ideológicos. La familia Unió va optar per no fer cap declaració esperant la sentència. Esperen únicament justícia, el mateix que diu esperar la mare del principal acusat. Si es agresor su madre, tiene que pagarlo, no por los demás, sino por la conciencia de nosotros mismos, porque nosotros somos personas de conciencia. El vasco tiene que pagar, pero si no lo ha hecho, ¿quién sufre? Vale, empezamos, ahora sí ya. Y bueno, primero, tal como hemos estructurado un poco la charla, yo os explicaré un poco, explicaré el caso en concreto, dejando, situando el contexto en el que ocurrió el asesinato, y un poco lo que vino después, ¿no? Después Octavi pues ya profundizará un poco con el tema de la campaña y todos los actos que han habido de respuesta al asesinato, ¿no?, y de denuncia, sobre todo por parte de la organización de la que era militante Guillem, ¿no?, por parte de Maulech. Pues bueno, pues para poner un poco en situación y explicar cuál era el contexto político y social en el que sucedió el asesinato de nuestro compañero, de Guillem Agulló, bueno, habría que remontarse, es importante remontarse casi a 30 años atrás, ¿no? En realidad podríamos remontarnos al 36, al 1707 o incluso al inicio del capitalismo, porque al fin y al cabo la causa del origen del fascismo está en eso, ¿no? El fascismo no, para nosotros no es más que una herramienta y una desaya, un desperdicio del capitalismo, ¿no? Pero bueno, me quedo con los 30 años, ¿eh? Bueno, el país valenciano era una zona que aquello que llamaron la transición, ¿no?, a finales de los 70, a principios de los 80, se vivía una situación de explosión de movimientos sociales y de movimientos obreros, ¿no? Era una zona donde se contaba con mucha fuerza, había una fuerte conciencia social y nacional. Y realmente se llegó a una situación en la que, por parte del Estado y por parte de los poderes económicos, se vio peligrar, ¿no?, su estatus, en el sentido de que habían fuertes movilizaciones y había una conciencia muy fuerte, ¿no? Entonces, el gobierno valenciano en aquel momento estaba la UCD y bueno, intentó idear una estrategia para acabar con eso, ¿no?, para parar ese movimiento revolucionario emergente que había, ¿no? Y bueno, la estrategia que encontró fue mediante crear un movimiento que después os explicaremos, y también, bueno, veremos un vídeo sobre el tema, que es el blaverismo, es el anticatalanismo, ¿no?, y que al fin y al cabo no es más que fascismo españolista con careta, ¿no?, con tintes de regionalismo, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo era eso, era un fascismo salvaje y violento, ¿no?, y lo que se intentó fue parar todas las luchas obreras, toda la concienciación, mediante las agresiones, mediante el miedo y mediante la represión, ¿no? En ese contexto, más o menos, un poco más adelante, el año 88, nace una organización que ha marcado el devenir del fascismo y el nazismo en Valencia hasta hoy en día, ¿no? Fue Acción Radical. Acción Radical aparece públicamente un primero de mayo del 88 en la manifestación, donde, bueno, pues toda la gente de la manifestación, cuando se dio cuenta de que había nazis en la manifestación, los fueron a por ellos, se tuvieron que esconder en la audiencia provincial. Y esa fue la primera aparición pública, ¿no? Eso y sacaron una revistilla, un fanzine que se llamaba Bandera Negra, donde directamente pues se declaraban defensores de la supremacía blanca, ¿no? Es importante el tema de Acción Radical con el caso de Guillem Agulló, porque los asesinos de Guillem Agulló eran militantes activos de esta organización, ¿no?, de Acción Radical. Acción Radical, uno de sus máximos impulsores y promotores y activistas era José Luis Roberto, ¿no?, el Cojo. esta línea llega hasta hoy en día, porque el cojo actualmente es, pues, me imagino que un poco la gente que está un poco informada lo conocerá, ¿no? Es uno de los dirigentes neonazis más importantes del Estado español, ¿no? Es el presidente de España, del Partido España 2000, es el presidente de la Asociación Española de Clubs de Alterne, con toda su hipocresía. Y bueno, es uno de los empresarios con mayor fuerza, ¿no? Hasta, además, con mayor fuerza, incluso económica, de relaciones con el poder, hasta el punto de que hoy en día su empresa de seguridad, la Levantina de Seguridad, es una de las empresas que ha adjudicado al gobierno la vigilancia de lo de los atuneros de Somalia, ¿no? Ellos están contentos para irse a Somalia con armas que les da el Estado español para matar negros, ¿no? Y bueno, en ese momento Acción Radical es un grupo prácticamente paramilitar que se dedica a las cacerías de fin de semana, a agredir a gente y a perseguir cualquier tipo de acto político, ¿no? También está el grupo de Acción Valencianista, el GAZ, que es, digamos, la parte más regionalista, más blavera, que también, pues, sigue un poco por esa línea, ¿no? Agresiones, dedica más sus agresiones, pues, al sector más intelectual y cultural del movimiento nacionalista valenciano, ¿no? y catalán. Y bueno, eso es por su parte, ¿no? Por nuestra parte, una vez acaba un poco el boom este de las luchas obreras y de los movimientos sociales, lo que queda, el pozo que queda de aquello, son los movimientos, sobre todo los movimientos más juveniles, ¿no? Revolucionarios. Y ahí encontramos una fuerza muy grande del movimiento libertario autónomo Ocupa, ¿no? En la ciudad de Valencia. Y por otra parte comienza a emerger con fuerza el movimiento independentista, sobre todo mediante la organización juvenil Maulets, que sobre todo a partir del encarcelamiento de la compañera Nuria Cadenas en el año 88, pues comienza a coger fuerza, a contar con un número bastante grande de militantes, y entonces se convierte, junto a este movimiento libertario, en dos de los movimientos disidentes más fuertes de la ciudad, ¿no? Además, hay una circunstancia especial, que es algo que en Valencia hemos tenido en pocas ocasiones y que es cuando realmente ha habido fuerza en la calle, y es que estos dos movimientos confluyen, se encuentran, ¿no? El movimiento libertario y el movimiento independentista se encuentran sobre todo gracias a un centro referencial, que es el Casal Popular de Valencia, ¿no? Que fue uno de los centros, el centro social más fuerte, más referencial y que duró más años en la ciudad de Valencia, ¿no? Allí se trabajaba conjuntamente y tenía bastante fuerza, ¿no? Entonces, en un momento donde los nazis estaban en una ofensiva salvaje y violenta, y en el que los movimientos disidentes estaban también con bastante fuerza y haciendo mucho trabajo, pues evidentemente se encontraban. Esa es la finalidad de los movimientos fascistas, ¿no? Pues intentar pararnos a nosotros e intentar hacernos desaparecer, ¿no? Son los perros del Estado, ¿no? Y del sistema. Entonces ahí, pues, eso derivó en pues situaciones continuas de enfrentamientos y de agresiones y de todo esto, ¿no? En ese contexto ocurre el asesinato de Guillem Agulló, ¿no? Guillem Agulló era militante de la organización juvenil Maulets, era militante del colectivo del SARP, del movimiento Skinhead antirracista, y era militante activo del Casal Popular, ¿no? Bueno, Guillem lo matan el 11 de abril del 93. Bueno, Guillem era un chaval, cuando lo mataron era un chaval de 18 años, con lo cual, pues, era un chavalillo que estaba aprendiendo, estaba comenzando a militar y que estaba, pues, comenzando su vida, ¿no? Guillem se fue de Pascua con unos amigos de acampada a Montanejos, a un pueblo de allí, de Castellón. Y bueno, una noche salieron a dar una vuelta por el pueblo y se encontraron con el grupo de Montanejos, ¿no? Un poco lo que ha explicado en el vídeo. El grupo de Montanejos se hacían llamar... de Marchalenes, que es un barrio de Valencia, se hacían llamar Marchalenes Cuarto Reig. Y bueno, después se supo que habían ido hasta allí siguiéndolos y que los buscaban, ¿no? Y especialmente a Guillem, ¿no? Y ya se fueron a por ellos, cogieron a Guillem, se fueron, lo arrinconaron en una esquina. Lo cogieron entre cinco, porque Guillem, aunque tenía 18 años, era un tío de 1,90 y una espalda así, era campeón de España de natación. y lo cogieron entre cinco tíos, lo tiraron contra una pared y el Pedro Cuevas, este del que hablaban, el cabrón este, pues le metió una puñalada, ¿no? Y prácticamente Guillem murió en el acto, ¿no? Entonces, bueno, una vez los nazis lo mataron, pues se fueron tranquilamente. Es importante explicar esto ahora. Se fueron del pueblo, se fueron a la zona donde estaban acampados, pasaron la noche tranquilamente, al día siguiente cogieron el coche y se fueron para casa. Estuvieron un par de días, mientras, bueno, al mismo tiempo pues la noticia corrió como la pólvora, llegó a Valencia, estuvo en todos los periódicos, en todas las televisiones, y entonces fue cuando empezó a moverse un poco el tema, ¿no? Ellos ahí ya vieron que, hostia, no nos hemos cargado un tío y nadie se ha enterado, no ha sido una peleilla tal, sino que esto se está montando grande, ¿no? Y entonces fue cuando ellos decidieron, el Pedro Cuevas y el otro, Jero, que salía también su abogado en el vídeo de Canal Now, decidieron huir. Y bueno, al final, a los dos días, acabó pues el Pedro Cuevas este entregándose en Alacant a la Guardia Civil, ¿no? Es importante saber esto porque ellos, después de tres días de cargarse a Guillem, tuvieron que entregarse a la Guardia Civil, estuvieron por todo el país valenciano, desde Castelló hasta Alacant, de punta a punta, circulando en coche tranquilamente por las carreteras, y nadie los detuvo. Imaginaros la situación de nosotros, que cada vez que hacemos lo más mínimo, incluso que salimos a pegar carteles, a la vuelta de la esquina nos está parando un coche, y bueno, y a la mínima que siga un poco más para allá te vas para Madrid a la Audiencia Nacional. Pues los tíos estuvieron tres días después de cargarse a un chaval dando vueltas por ahí y acabaron entregándose porque nadie había ido por ellos. Al mismo tiempo en Valencia, pues en todo el país valenciano empezó a haber una reacción muy fuerte de solidaridad, todo esto, bueno, eso lo explicará un poco más adelante Octavi, y bueno, hubo también, las primeras reacciones pues evidentemente fueron de rabia, de dolor y de odio, ¿no? Pues hubo una rueda de prensa al día siguiente en el Casal Popular donde se exigió a delegación de gobierno que actuara y que actuara de inmediato porque nosotros sabíamos quiénes eran los asesinos y amenazábamos con que si la policía y la justicia no actuaba tomaríamos nosotros la justicia por nuestra mano, ¿no? Y bueno, eso fue un poco lo que pasó, no voy a entrar mucho ahí porque eso ya ahora lo explicará Octavio cuáles fueron los actos después de la muerte y después durante esto, ¿no? A partir de ahí, hasta el momento del juicio, que fue dos años después, empezó un Rosario. Bueno, sí, no, empezó un suplicio de un camino de suplicio hasta el juicio, que de hecho la familia siempre lo dice, que el proceso judicial fue un segundo asesinato de Guillem, porque hubo un día que lo mataron, pero después hubo ha habido bastantes años en el que lo han rematado, ¿no? Proceso judicial, pues también lo explicará ahora un poco Octavi, pero bueno, fue lleno de irregularidades, de cosas raras. Básicamente la estrategia de la tanto de la defensa como de las diferentes partes del Estado, los medios de comunicación, los partidos políticos, las instituciones, fue decir que aquello no había sido un crimen político, que no tenía nada que ver con violencia política y que aquello era una pelea entre bandas, porque unos eran de una tribu urbana y otros de otra y se habían, pues, lo típico, lo mismo que están diciendo con Carlos o que se dijo con Rocher o lo que sea, ¿no? Ahí no hay nada de política. En aquellos momentos, además, aún era muy joven la democracia esta española y decían, ¿cómo va a salir a la luz pública que aquí aún se cometen asesinatos fascistas y que, o sea, que hay una democracia y no puede ser esto, ¿no? Entonces, desde los partidos políticos, los medios de comunicación y todo esto hicieron. Eso fue la primera parte, el hecho de despolitizar. La segunda parte fue criminalizar, ¿no? Para poder justificar que sabían que era una pelea entre ambos, pues claro, Guillem también tenía que ser un violento y casi un asesino, ¿no? Entonces hubo una campaña muy fuerte. Sobre todo desde los medios de comunicación, mediante el diario Las Provincias, de María Consuelo Reina, que bueno, hizo una campaña terrible, pues con artículos casi cada mes, hablando de que Guillem era un terrorista, que había estado a punto de entrar en Terra Lliure, que era un hooligan peligroso de los ultras del Levante, y bueno, de estas cosas, ¿no? También, no solo con Guillem, sino con todo su entorno, ¿no? Allí también hubo. Pues por ejemplo estuvo el caso de Davide. Davide es otro militante antifascista que asesinaron a los dos años en Valencia, Es un caso poco conocido porque porque era una persona con menos arraigamiento social, me entendéis, ¿no? Que Guillem, porque él era de Galicia y había llegado hacía poco, pero fue un caso bastante fuerte porque David era el alma del Casal Popular, era el militante más activo y el que un poco lo mantenía en marcha. Y David se lo cargaron, bueno, antes de cargárselo, las provincias hizo un reportaje bastante heavy sobre él, un reportaje de 2 páginas que se llamaba David de día y de noche, en el cual salía a media página su foto, explicaba, ya bueno, hablando de que él era el que tenía los contactos con los vascos y el que estaba un poco organizando la kale borroka en Valencia. El artículo era una excusa para que en ese artículo aparecieran su nombre, sus datos, su dirección, dónde trabajaba, todo. Al poco tiempo a David lo mataron en extrañas circunstancias. En el barrio del Carmen, 2 personas lo cogieron y lo apuñalaron. Siempre dijeron que habían sido 2 indigentes, pero bueno, la cuestión es que estos indigentes nunca han aparecido ni han estado detenidos. Pues se supo que eran policías, ¿no? Y bueno, esta fue la campaña un poco de las provincias. También ahora explicará un poco más Octavi cómo se respondió a esta campaña, ¿no? Las provincias, los partidos políticos y todo esto, ¿no? La campaña de criminalización. Y una vez explicado eso, os voy bastante rápido porque como hay bastantes vídeos y Octavi también tiene que explicar eso, voy pasando después y eso ya hablaremos más. Y bueno, una vez pasado el tema del juicio y todo eso, los nazis, Pedro Cuevas fue el único de las 5 personas que habían cogido a Guillem y la habían apuñalado, solo Pedro Cuevas fue sentenciado y además fue sentenciado solo a 14 años por homicidio imprudente, y de los cuales cumplió 4 años solo en la cárcel, ¿no? Por cuestiones de estas de buena conducta. Y bueno, no solo eso, sino que después de aquello pues continuó su vida en la militancia neonazi, hasta el punto de que en las últimas elecciones municipales se presentó como candidato por las listas de Alianza Nacional, ¿no? Y bueno, añadir simplemente que, porque bueno, me dejo por en medio todo lo que se ha hecho por ahí porque lo explicará él, pero bueno, decir que hoy en día el fascismo en la ciudad de Valencia, después de aquello hubo unos años en el que no que desaparecía, sino que se escondió, porque bueno, se empezaron a destapar bastantes conexiones y una trama bastante oscura entre los neonazis y las instituciones y todos los poderes. Y bueno, ahora han vuelto a aparecer y con bastante fuerza, y bueno, prueba de ello es las continuas agresiones que están habiendo todos los fines de semana en Valencia y el acoso constante que se mantiene sobre los movimientos sociales de la ciudad, ¿no? Y aparte de eso, continúa pues la clave de la supervivencia, ¿no? Que es la impunidad policial, la impunidad judicial, ¿no? Y, pues, la prueba de ello son las pues gente como este, ¿no? Como el cojo, como José Luis Roberto, que tiene infinidad de denuncias y el tío continúa ahí, le dan aún contratas para trabajos del gobierno. Él era director de un colegio público en Paterna, tiene la medalla del mérito no sé qué del ministerio de tal, que hay mucha mierda por ahí, ¿no? Bueno, ahora, bueno, espera, antes de que empiece Octavi pondremos otro vídeo que es un poco sobre el tema del blaverismo y fascismo en Valencia. Thank you. Vale, yo ahora explicaré. Bueno, primero buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, yo explicaré. Bueno, Ilas ha estado un poco explicando el contexto. Bueno, yo un poco explicaré las cosas que se han ido haciendo durante estos más de 15 años ya que hace que asesinaron a Guillem Agulló, ¿no? Bueno, primero lo que se ha comentado Nacho antes, ¿no? Que el asesinato de Guillem Agulló es en 1993. Guillem Agulló militaba a Maulets. Maulets es una organización juvenil independentista que nacemos en 1988 y que justo en el momento de nuestro nacimiento tenemos el primer golpe represivo muy duro, que es la detención de Nuria Cadenas, que era una importante militante de Maulets, miembro de la Mesa Nacional y una de las fundadoras de Maulets. Maulets nace ya con estas detenciones, bueno, acusada de pertenecer a Terra Lliure y tal. Y justo 5 años después, es evidente que no se puede comparar, pero sufrimos el gran golpe que ha tenido nuestra organización durante estos 20 años de lucha, que ha sido el asesinato de Guillem Agulló y que marca a las generaciones que militaron en Maulets durante esa época y que marcan a todas las generaciones que durante los 20 años de historia de nuestra organización en ella hemos militado, ¿no? El recuerdo de Guillem Agulló siempre ha estado presente durante los 20 años de la existencia de Maulets. Bueno, justo en el momento en que lo matan, en aquel fatídico 11 de abril de 1993, la reacción tanto de Maulets a la ciudad de Valencia, tanto de Maulets como de, ya no solo de la resta de los movimientos sociales de la ciudad, sino de que de partidos, de sindicatos, en un principio es una reacción de salir a la calle para denunciar lo que pasa, ¿no? Entonces, desde Maulets, mantenemos dos líneas de trabajo, bueno, o de actuación, más que de trabajo. La más importante y la fundamental, como organización juvenil y como acción política de ciudad independentista que somos, es la denuncia en la calle, la denuncia en la calle de lo que pasó. La denuncia en la calle, en primer lugar, de explicarle a la gente lo que había pasado. Por tanto, desde el mismo día del asesinato de Guillem Agulló, se convocan desde Maulets y de otros colectivos movilizaciones en su pueblo natal, en Burjassot. Él era una persona muy arrelada a su pueblo natal, a Burjassot, y desde el primer día, bueno, justo antes, después de que lo asesinen, se convoca una manifestación bastante grande en Burjassot, en su pueblo, y luego se convocan diferentes movilizaciones. Coincide que 14 días después del asesinato es el 25 de abril. El 25 de abril es la diada nacional más importante que hay en los países catalanes, el día que se perdió la batalla de Almansa en 1707 y se conmemora desde hace muchísimos años esta derrota, y es una de las movilizaciones más importantes que tenemos a los países catalanes. Y este 25 de abril de 1993, ahora veremos un vídeo donde aparecen los padres de Guillem, una de las imágenes más conmovedoras que hay del caso de Guillem Agulló, se convierte en un grito y un homenaje a Guillem Agulló y una denuncia de la violencia fascista. Ese 25 de abril marca un poco un punto de inflexión en todo lo que se había hecho hasta entonces. Poco después también se convoca otra movilización en Valencia, una movilización unitaria desde ONGs, desde Sos Racisme hasta Maulets, bueno, hay muchísimos sindicatos, partidos, etcétera. Una manifestación en Valencia que se convoca pocos días después y que acaba con, bueno, se asalta la sede de la Falange Española a la ciudad de Valencia, un poco para que se vea también lo que es normal y que ha pasado ahora en Madrid durante estos últimos tiempos después del asesinato de Carlos, que es el odio y la rabia incontenida que se tiene en los movimientos sociales cuando ocurre una desgracia de este tipo, ¿no? A partir de ahí, bueno, a partir de este 1993 hasta el 1995, como hemos visto en el vídeo de Canal Nou, el juicio se celebra 2 años después y se celebra en Castellón, porque es allí, bueno, Montanejos pertenece a la provincia de Castellón y por eso es allí donde se celebra el juicio. Desde el asesinato hasta el juicio, Maulets empezamos una campaña que es Guillem, bueno, en catalán, Guillem Agulló Crim d'Estat, aunque es Guillem Agulló un crimen de Estado, donde lo que se pretende denunciar es la convivencia entre todos los poderes fácticos del Estado en este asesinato. En primer lugar, los jueces y la policía, o sea, bueno, ahora explicaremos un poco más adelante el juicio, pero sobre todo, bueno, el tema de la policía, lo ha comentado Nacho, estuvieron 3 días en busca y captura por todo el país valenciano y consiguieron pasar de punta a punta del país sin que nadie les parara. De hecho, hay un libro que se dice El amor de Guillem, donde se explica todo, y en el libro se explica que incluso los policías en Montalejo les preguntan, les paran a Pedro Cuba y sus amigos, y ellos dicen que no saben nada y les dejan ir sin registrarles ni nada. Es la convivencia de la policía. En segundo lugar, se denunciaba a la prensa, lo que comentaba del periódico Las Provincias, un periódico que realizó una campaña muy, muy, muy bestia para justificar el asesinato de Guillem Agulló, y como comentaba él, ¿no? El hecho de que Guillem Agulló lo asesinaron en una simple pelea entre dos bandas rivales en un día de fiesta, intentando quitar todo tipo de connotación política, pero al mismo tiempo, lo que comentaba Nacho, ¿no?, antes, de diciendo quién era Guillem, inventándose mil historias sobre Guillem Agulló y justificando su asesinato. Y en tercer lugar, el poder político que al principio, en ese momento, en 1993, al País Valenciano mandaba el PSOE, un poder político al principio, por ejemplo, el mismo presidente de la Generalitat condenó el ataque y tal, al principio sí que se vio un poco sorprendido por todo cómo estaba yendo, pero que desde cuando se calmaron las aguas y todo volvió un poco a la relativa normalidad, sí que demostraron otra vez su cara, ¿no? Por ejemplo, el alcalde de Zaragoza, el Benlloc, que en su momento era ministro de Justicia o de Interior, que no sabemos, no hemos sabido, no recordamos exactamente qué era. O de las dos cosas, no sé cómo eran entonces. O de las dos. Hizo unas declaraciones diciendo eso, ¿no? Diciendo que al Estado español no había violencia fascista y que no se podía hablar de violencia fascista del Estado español. El Partido Popular y Unión Valenciana, que en su momento era la fuerza política del blaverismo, que es el vídeo que acabamos de ver, se negaron a condenar en diferentes ayuntamientos, tanto que dicen y tanto que en otros sitios la palabra condena les gusta tanto, se negaron a condenar y a denunciar el asesinato de Guillem Agulló. Y bueno, un poco lo que queríamos era pues evidenciar desde Maulets con esta campaña, evidenciar fundamentalmente una base de dossier, de explicaciones públicas de quién eran todos los elementos que estaban entrometidos en el asesinato de Guillem Agulló. Y también un poco en este sentido, en este crimen de Estado, pues decir la impunidad, que es un poco lo que venimos denunciando desde 1993 y desde antes, la impunidad con la cual actúan los grupos fascistas en la ciudad de Valencia y en el conjunto del País Valenciano. Y con esta campaña de Guillem Agulló, crimen de Estado, Maulets un poco lo que quería era denunciar toda esta convivencia, todo esto que estaba pasando en torno a Guillem Agulló. Fue bastante importante la campaña contra Las Provincias, ¿eh? Una campaña que tuvo bastante repercusión mediática, que fue bastante seguida y en la cual se pudo sacar a luz diferentes cosas que habían estado pasando, sobre todo la figura de José Luis Roberto el Cojo, que era una figura que empezaba o que estaba emergiendo dentro del movimiento No Nace Valencia, y desde Maulets se hizo una denuncia de este personaje y de Acción Radical y de todos los grupos neonazis. ¿La campaña está contra Las Provincias? Fue desde el asesinato, o sea, sobre todo en respuesta, o sea, antes ya se hablaba de Las Provincias, pero después del asesinato, con esta campaña tan brutal que hicieron, pues se creó la campaña Las Provincias, Diari Feixista era la campaña. O sea, Las Provincias era el altavoz del movimiento blavero a la ciudad de Valencia, o sea, con Guillem Agulló en ese momento, pero Las Provincias desde la llamada transición, en Valencia se pusieron bombas en la transición, es la gran transición obligada, es la de Valencia, y el Diario de Las Provincias era el altavoz de toda esa gente que ponía bombas, que como hemos visto que atacaba librerías, continúan atacando, pero que atacaba librerías, atacaba escritores, atacaba intelectuales, y Las Provincias era como el portavoz de todo, o sea, siempre era de no estamos a favor, pero algo ha hecho, porque si a Fuster le ha puesto una bomba es porque tal. O sea, que el papel de Las Provincias ya venía de antes, pero claro, en el caso concreto de Guillem, y duró hasta ahora, Las Provincias ha cambiado de línea editorial y sobre todo fue la figura de María Consuelo Reina, que era su directora. Y fue la campaña esta de Las Provincias, diario feixista, que un poco lo que sé que pretendía denunciar era todo el papel que había viniendo realizando este periódico, ¿no? Bueno, quería comentar en ese sentido también que durante esta época, o sea, por toda la convivencia de los grupos fascistas y tal, fue la famosa pancarta que sacaron los Yomus, que de Guillem Jodete, que la sacaron justo unos pocos días después en el campo del Albacete, jugaba el Albacete del Valencia, y sacaron una pancarta que volvió a salir hace relativamente, no sé, un poco, hace 4 o 5 años, ¿verdad? En el campo del Levante. O sea, que era un poco lo que denunciar todos los elementos que que el Estado tiene a su disposición para justificar y el asesinato de, Guillermo Agulló. Bueno, y en ese sentido viene el, tema del juicio, ¿no? En el juicio, desde Maulets, esto que os decía de las dos líneas de trabajo se centra sobre todo en el tema del juicio. En el juicio Maulets en un principio se presenta como acusación popular, juntamente con Sorracisme, con sindicatos, con partidos, etc. Bueno, Maulets se presenta como acusación particular, estaba la acusación... Ah, popular. Popular. Sí, y la particular, y la, particular familia. La familia, y la popular era Maulets, juntamente con otras. Vale, Maulets, poco antes de, todo, de que, el juicio es en el 1995, acaba retirándose. Maulets se retira porque no se aceptan, bueno, se rechazan testimonios que presentamos como acusación particular, no se aceptan algunas de las... propuestas que hacen para, el día del juicio, se aparecen, como ya, bueno, como se ha visto y tal, elementos que no habían aparecido hasta ahora como testigos protegidos, etcétera, en el juicio. Entonces Maulets, visto estas irregularidades, bueno, dice que ahí en nuestro papel no tiene sentido dentro del juicio, y Maulets se retira de esta acusación, popular, y continúa con su trabajo en, la calle, que era donde realmente era importante estar, ¿no? Y dentro del día del juicio, el juicio se celebra en Castellón. Bueno, las movilizaciones que habéis visto en el vídeo, que la policía acaba cargando, se hicieron dos movilizaciones bastante fuertes. La primera fue, se fue a la ciudad de Valencia, donde la Asamblea de Estudiantes Nacionalistas, que era el sindicato de estudiantes, bueno, de la escala independentista, convoca una, huelga y una movilización para el primer día de juicio, donde se paran institutos, se hace una concentración en, los juzgados de la ciudad de Valencia, y el segundo día de juicio, que son las imágenes que hemos visto, donde se convoca una concentración en Castellón, donde acaba como, habéis acabado, ¿no? Y por eso también era la, lo que comentábamos antes, es evidente la convivencia de jueces con la sentencia que posteriormente se hizo, donde se, obvió y se negó, no como en el caso de Carlos ahora, todo tipo de agravante ideológico del, asesinato de, Pedro Cuevas a, Guillem. Y por otra parte, la policía, que la policía, pues ya habéis visto, ¿no?, cómo, cargaba contra la gente que simplemente se manifestaba para, pedir justicia para Guillem y para mostrar su apoyo hacia, los familiares y amigos de, Guillem Agulló. Un poco durante estos años eran las cosas que se han ido haciendo, pero bueno, desde Maulets, desde, como os he dicho al principio, durante estos 15 años, durante estos ya más de 15 años, se han continuado haciendo movilizaciones, haciendo acciones, haciendo actos, haciendo charlas y un poco explicando qué es lo que pasó con Guillem Agulló y con, cómo fue todo, ¿no? Por eso, bueno, es importante remarcar los 5 años que se hicieron movilizaciones en su pueblo, en Burjassot, a los 10 años que se hicieron movilizaciones importantes en Valencia, en la ciudad de Valencia y en Castelló, y luego, que es lo que vamos a ver ahora en el vídeo próximo, es los 15 años, que fue el año pasado, el abril del, año pasado, se celebró el, 15 aniversario de, del asesinato de Guillem Agulló, ¿vale? Un poco desde Maulets se lanzó una campaña que era 15 años sin Guillem, ni Oblí ni Perdó, que era el lema que se había utilizado desde, el principio. Y con esto lo que quisimos es un poco volver a recuperar o volver a sacar a luz pública lo que había pasado hace 15 años, que había mucha gente, hay mucha gente que... está militando Maulets como una organización juvenil que prácticamente no había ni nacido en ese momento, y es recuperar nuestra propia memoria, histórica. Y de otro lado, que creemos que también es importante, es esto que os decía también, de denunciar la impunidad y la tranquilidad con la cual actúan los grupos neonazis y fascistas alrededor de los países catalanes. Estos 15 años fueron muy gratificantes, ya no para nosotros, que la verdad es que fue bastante, sino sobre todo, y creemos que lo más importante, fue para la familia, porque para la familia es muy importante ver que de 15 años después la memoria de tu hijo cuando fue asesinado, pues, continúa viva, y continúa muchísima gente que, conoce qué es lo que pasó y que continúa denunciando lo que pasó en su día. Se hicieron diferentes iniciativas, bueno, mociones, se presentaron mociones en diferentes ayuntamientos para dignificar la figura de Guillem, en Sallent, un pueblo de, del Valle, un poco más arriba de Barcelona. A través de la CUP se presentó una... moción que se aprobó, bueno, era un poco de, que se pusiera una calle a nombre de Guillem. Luego hubo charlas, pues lo que os he dicho, en mogollón de sitios de los países catalanes. También hubo hasta, a partir de, hubo bastantes charlas en, muchos sitios del Estado. Se hicieron concentraciones en, en Castellón, en Barcelona, en Manresa, en Santa Coloma, en Mallorca, en mogollón de sitios también, el 11 de abril. Y luego en Burjassot, que como os he dicho era su pueblo y era donde Maulets quisimos que el 11 de abril, el 12 de abril creo que era, coincidiendo con el 15 aniversario, realizamos toda una serie de actos para recordar el asesinato de Guillem, que es cuando se hizo una manifestación y un concierto que era como un poco el fin de todos los actos que se habían hecho en todos los países catalanes durante los últimos meses. Y bueno, ahora veréis el vídeo y ya está, después ya continúo. Un jove assassinat de l'any 1993 per un grup neonazi. El pilot havia nascut a l'assassí de Guillem, el pilot, es diu Pedro Cuevas. La justícia el va condemnar a 2 anys de presó, però només en va complir 4. El Pedro Cuevas, que és el que va assassinar a Guillem Ollo, està al carrer. Y no només està al carrer, sinó que està en una operació, l'operació Panzer, que és l'operació més important que ha hagut contra la moviment nazi a tot l'estat espanyol, i la persona està ara mateix dins d'aquesta operació, com un dels imputats, que estem a l'espera de judici de l'operació Panzer, i en segon lloc, a més, en les anteriors eleccions municipals d'un representant del partit feixista nazi, que ell mateix es defineix com a nacional socialista de l'Aliança Nacional. Em sembla que la memòria de Guillem està viva, i per tant, fins que no estiguin totalment restanyades i restituïdes judicialment, aquesta lluita jo crec que continuarà. No és un procés, però hi ha hagut una justícia judicial. I per tant, davant de la injustícia judicial, la gent està enrabiada i pensa que pot tornar a ocorrir i que està ocorrint, per la facilitat i la complicitat dels aparells de l'Estat i la justícia espanyola. 15 anys després de l'assassinat de Guillem, l'informe Raxen ha elaborat el moviment de contra la intolerància, xifren 600 les agressions neofeixistes al País Valencià. Això són gairebé dues per dia. Són llibreries cremades, assaltades, locals cremats, agressions personals a immigrants, a persones militants d'esquerra, i una llarga llista de gèneres que és intolerable en una ciutat i en un estat on es diu que vivim en esta democràcia. A València, una nit de festa el van intentar apunyalar, o a Castelló, en les festes de la Magdalena, amb dos companys, a l'un li van intentar gravar una esvàstica a la cara i a l'altre també van intentar apunyalar. És dur, és per la mort que hi ha, és dur, que continuen amb aquesta impunitat. La manifestació de Record de Guillem va recórrer de l'honora als carrers de Burjassot, sota la tenta mirada dels veïns. Durant el recorregut, es va penjar un cartell en record del Maulet assassinat i a l'acabar va haver-hi espectacle de foc i fum. En Pas Salvador, del Fòrum per la Memòria del País Valencià, va llegir el manifest que va cloure l'acte. Avui, 15 anys després, cal continuar cridant ben fort que aquell va ser un crim polític i d'estat, que va comptar amb la complicitat i justificació de polítics feixistes, de periodistes feixistes i de jutges feixistes. A la nit van haver-hi les actuacions de Feliu Ventura, la Musa Sorda, 121 decibels i un impàs. Bueno, y ya para acabar yo, y antes de ver otro vídeo, que bueno, simplemente eso, que durante, como os he comentado, durante estos 15 años, bueno, más de 15 años, el papel de Maulets respecto al asesinato de Guillem ha sido mantener viva la flama. La llama. La llama. La llama de lo que pasó, o sea, explicarle a la gente, sobre todo a la gente más joven, que os he dicho, ¿no?, la recuperación de nuestra memoria histórica. Y de como hemos visto en el vídeo y hemos visto en casi todas las declaraciones, hay una palabra que es impunidad, que es el común denominador de lo que está pasando. Tú ves, diga antes, que esto tengo que prepararlo. De la ciudad de Valencia, fundamentalmente, o sea, que el informe Raxen del año pasado digan que en la ciudad de Valencia hay 2 agresiones neonazis al día, o sea, que son más de 600 agresiones, que se hayan denunciado más de 600 agresiones al año, nos muestra un poco cuál es la situación actual de los movimientos neonazis y cuál es la impunidad de la cual campan a sus anchas con una total impunidad. Y como hemos dicho y como hemos comentado, pues nuestra lucha es una lucha independentista, es una lucha anticapitalista, y dentro de esta lucha anticapitalista entendemos esta lucha antifascista. O sea, para nosotros el fascismo, sobre todo nuestro fascismo autóctono, que son los blaveros, simplemente tiene una función, que es hacernos parar, hacernos centrarnos en ellos y que no hagamos otra cosa, y nuestra función es seguir. O sea, seguir, y o sea, hace 20 años ponían bombas, ahora asaltan librerías, agreden a gente, pero nuestra función es seguir, denunciar cuál es su función, cuál es su papel dentro de esta sociedad, y continuar con nuestra lucha independentista y anticapitalista, que creemos que es el mejor homenaje a todos los que cayeron en manos del fascismo y la mejor manera de plantarles cara. Ponemos un vídeo que es el vídeo que hizo Maulés por su 20 aniversario, es bastante interesante, y en una parte de los capítulos de ese vídeo es en homenaje a Guillem. Este está subtitulado. Pacha Pizarro. Vale, pero de todo tuyo, pues. Sí, pero por el mes. Dura 8 minutos esta parte. Sure. Más del final, que también habla un poco de Guillem y es interesante. Creo que está en el U, comienza en el U, más o menos. Es que ahí no te estaban. Oye, espera. Ahí, está en el U. Comenzará. Esto no tiene nada que ver, pero ahora la enlazará. Nos pone la piel de gallina cada vez que lo vemos y lo hemos visto muchas veces. Bueno, yo ya dos cositas y acabamos rápido porque como también ha estado el tema del concierto y esto. Primero, bueno, faltan un par de vídeos, os aviso. Pero bueno, primero explicaros en el tema de los 15 años. Octavio ha explicado un poco lo que se hizo por parte de Maulets en cuanto al 15 aniversario del asesinato de Guillem. Aquello fue un poco el principio del año de los 15 años sin Guillem, y un poco lo que se intentó durante ese año fue intentar llegar al máximo de pueblos, al máximo de ciudades, al máximo de casas de los países catalanes, ¿no? Que es lo que habíamos anunciado el año anterior, ¿no? El año anterior, el 14 aniversario, el acto de todos los años del 11 de abril, dijimos que el 15 la íbamos a liar y que íbamos a llegar a todo el mundo. Y así fue, ¿no? Durante el 15 aniversario pues se llegó a muchos sitios, ¿no? Y para acabar ese año pues se organizó, bueno, se creó una comisión, la comisión 15 años sin Guillem Agullón, en la que estábamos pues tanto Maulets, el Centro Social Terra, que éramos un poco los impulsores, junto con infinidad de colectivos, centros sociales, ateneos, un poco todos los movimientos sociales y colectivos sociales del País Valenciano, estábamos todos allí, ¿no?, organizando aquello. Que se, bueno, durante la manifestación de Maulets, al acabar hubo ya un acto político, que habéis visto algunas imágenes de Juan Salvador leyendo un manifiesto, y se quiso acabar el año con un acto fuerte e importante, que fue un homenaje antifascista en su pueblo natal, en Burjassot, fue en el Teatro Tívoli de Burjassot. Y bueno, en ese acto lo que se intentó fue decir, bueno, nosotros estamos aquí para recordar que hace 15 años que nos quitaron a nuestro compañero, pero lo que tenéis que saber es que para nosotros Guillem no es una bandera, no es un nombre, no es un mártir, sino que es un asesinado por el fascismo, y que nosotros luchamos contra el fascismo, no por defender a mártires de nuestra causa, ¿no? Entonces, en ese homenaje lo que se intentó es unir las generaciones de víctimas del fascismo, ¿no? No éramos solo los cuatro jovencillos que íbamos de bulla, ¿no?, sino que ahí había el asesinato de Guillem, está totalmente enlazado con los asesinados por Franco y su régimen fascista, que está totalmente enlazado con los asesinatos, las agresiones en el durante lo que ellos llaman la transición, que es, y está relacionado con lo que estaba pasando en la actualidad, ¿no? Entonces pues fue un homenaje que fue estructurado en tres partes, un poco un homenaje a los luchadores antifascistas, a los maquis, después un homenaje pues a las víctimas de la democracia, a Miquel Grau, a Vicente Andrés Estellés, a Joan Fuster, que eran pues los grandes intelectuales del País Valencià que fueron atacados por la extrema derecha, ¿no? Y acabamos con el homenaje a Guillem Agulló, y el acto acabó pues con una entrega el cuadro que hizo para la ocasión Antoni Miró, que es un pintor bastante conocido de allí, ¿no? Y bueno, fue un homenaje muy chulo, es un teatro pues lleno, 700 personas, varias generaciones, gente, abuelos de 80 años hasta chavalitos de 14, todos juntos allí, y bueno, pues la verdad es que fue una noche para nosotros bastante histórica, y que nos dejó con esa felicidad de decir, bueno, hemos hecho el trabajo bien, pero aparte, 15 años después, la memoria de Guillem continúa viva. Os pongo un poco el resumen de aquel acto. Es este, ¿no? Producir por el productor de Windows Media. ¿Ves? En la UIR realmente es un ejercicio de memoria histórica, de toda la memoria histórica. Los antes, los que van veis a partir de los años 70, también tenim la obligación de recuperar esta memoria histórica. No es una memoria lineal, es una memoria de 60 o 300 años de memoria, sino es una memoria también de los nuestros días. assassinat de Guillermo Muñoz, un sobre antifeixista militant en valors assassinat de 1993. Començarem a fer activitats, sobretot més en organitzacions com Maulets, que l'organització avui s'ha doncs, una manifestació i diferents actes. No? I bé, des de la comissió 15 anys de seguir a Maulets, que està integrada per diferents col·lectius, centres socials, entitats, etc. Hem volgut que bueno, d'aquest any hi ha gent diferents iniciatives, no? Per recordar el Guillem. No? Vídeo que es nuestro himno nacional, que fue el final del acto. Simplemente decir tres cosas. Por una parte, que la lucha antifascista es no solo necesaria, sino que es imprescindible, y más en unos momentos en los que la crisis capitalista es un caldo de cultivo para que los movimientos nazis crezcan, y nosotros debemos de estar ahí preparados para pararlos y para decir que la crisis capitalista la acabaremos nosotros, pero de otra manera, ¿no? Y después, pues recordar que, bueno, decir que nosotros somos ya varias generaciones que desde el asesinato de Guillem Agulló hemos crecido marcados por ese hecho. Muchos hemos empezado a militar en Maulets por eso, otros hemos dado fuerzas a nuestra lucha con ese recuerdo. Y que ese es el gran triunfo, entre comillas, o la consecuencia de que nos quitaran a nuestro compañero, ¿no? Y es que, como dice, bueno, en el acto, Nuria Cadenas, la escritora que ha salido hablando, lo dijo, ¿no? Y es que mataron a Guillem, pero que hoy en día todos los países catalanes hay uno, 100 y 1000 Guillems Agulló, ¿no? Y es lo que realmente consiguieron. Y no solo eso, sino que en muchos sitios de los países catalanes, muchos sitios de otras zonas de la península, están conociendo el caso, ¿no? Y después de 15 años esto no se para ni se olvida, ¿no? Porque, bueno, y de hecho, nosotros estos últimos años no hemos parado de hacer charlas por todos lados, y el año pasado, y desde hace dos años, pues hemos estado en Madrid, hemos estado en Bilbo, hemos estado en Barcelona, mogollón de sitios de los países catalanes, y bueno, ayer estuvimos haciendo una charla igual que la de hoy en Alacant, y hoy estamos aquí en Zaragoza, después de 15 años, o sea que esto no se para, ¿no? Y para acabar, nosotros tenemos que resaltar siempre la figura de las verdaderas víctimas del asesinato de Guillem Agulló, ¿no? Que son Guillem y Carme, bueno, y Carmina y Belém, ¿no? Que son la familia de Guillem Agulló y que son los que de verdad los artífices de que esta lucha haya continuado, porque siendo las víctimas y más directas y seguramente los más frágiles de todo esto, son los que han conseguido que se mantenga la llama encendida. Guillem es un ejemplo de lucha, de rebeldía, de fortaleza, y bueno, Carme, la madre de Guillem, es eso multiplicado por tres, porque encima es la representación en la tierra de la ternura, ¿no? Y nosotros siempre queremos recordar esto, ¿no? Porque nosotros hemos estado ahí, hemos estado a su lado y hemos estado manteniendo esto, pero por supuesto que sin ellos no hubiera sido posible, porque hasta los momentos más duros han sido los más fuertes. Y nosotros siempre recordamos lo que ha dicho un poco Nuria Cadenas ahí, ¿no? La foto de la memoria y de la dignidad de un pueblo es la foto de Guillem y Carmen aquel 25 de abril en una plaza de toros a rebosar en la ciudad de Valencia, y ellos allí plantados y manteniéndose así, ¿no? Y eso es algo que nosotros vemos con mucha importancia, porque al fin y al cabo la lucha por la memoria de Guillem Agulló es la lucha por la justicia y por la dignidad, ¿no? Que es en definitiva a lo que estamos, ¿no? Y con eso nosotros acabamos, ponemos el vídeo este de nuestro himno nacional, porque somos unos patriotas, y ya después pues lo que queráis. A ver. Este es el que peor se ve de todos, ¿eh? También lo digo. Porque si es de peña del móvil, ¿no? ¿Cómo? Si es de peña de un móvil. Está grabado con móvil, por eso que se mueve bastante la imagen. Simplemente como conclusión, añadir que nosotros durante este tiempo pues nos hemos dado cuenta de que no son 16 años sin Guillem Agulló, sino que son 16 años con Guillem Agulló. Y acabamos.